Padre, te agradecemos por esta hora de estudio de tu palabra y pedimos tu dirección y pedimos que no solamente aprendamos para tener conocimiento, sino que ese conocimiento realmente sea provechoso para una vida más útil para ti, que podamos poner en práctica lo que aprendemos y a medida que estamos aprendiendo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, abran sus Biblias en Apocalipsis 8. Este es el capítulo que nos corresponde para hoy. Por favor, todo el mundo tenga su Biblia abierta. Ustedes tienen también su bosquejo allí a mano, así que no pierdan tiempo. Capítulo 8 del Apocalipsis. Dice así: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron siete trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. Y como nosotros vamos a leer todo el resto a medida que seguimos con el estudio, vamos a dejar por ahora la lectura aquí. Y si ustedes tienen el bosquejo, está muy bosquejado, es decir, muy general, no obstante, ustedes sacarán provecho. Bueno, aquí tenemos siete ángeles con sus trompetas, pero les advierto que hoy no vamos a tocar todo, porque los tres restantes, hay cuatro en el capítulo 8, tres restantes están en el capítulo 9, y yo no quiero tomar más de un capítulo por lección. Y esta puede resultar más corta, aunque uno nunca sabe, uno solamente sabe cuándo comienza. Es igual como cuando uno viaja, sabe cuándo comienza el viaje, pero nunca sabe, no solamente cuándo volverá, si volverá. Así que esa es la verdad. El otro día escuché a un predicador, el hermano David Peña, que tenemos grabaciones de él, de Tijuana, México, y él explicó muy ampliamente que él va a ser breve y que cuando él era estudiante, entonces tenía que escribir algo y escribió poco, y le dijo al profesor que por lo menos los alumnos estarán contentos que va a ser breve. Entonces él trató de enfatizar que va a ser breve. Era para una hora, más o menos, el mensaje. Duró una hora y siete minutos. Eso era breve. Así que yo una vez, cuando era muchacho bastante joven y pretendía ser gran predicador, prediqué. Era en Paraguay, pero no era aquí, era en la zona de Itapúa. Me dieron 10 minutos. Yo hablé 45 minutos. Yo no sé qué dije, pero yo recuerdo que me trajeron, eran rusos, eslavos. Pero tenían todos pentagramas en la frente, porque que ellos se daban cuenta. Y había otro hermano, un amigo mío que tenía que hablar, otro joven que tenía que hablar después de mí. Él más o menos arregló. Yo le comí toda la hora de él y de cualquier otro que venía después. Entonces me daban unas notas para que yo leyera. Y yo, pero como estaba escrito en ruso y mal escrito, yo no entendí y le tiraba por ahí. Y después me trajeron un reloj, clic, clic, clic, clic, y pusieron el reloj. Y todavía no le hice caso, lo puse en un lugar bueno para que no se caiga, porque no era mi reloj, para que no se rompa, etcétera. Así que si a usted le toca alguna vez un muchacho que cree que sabe mucho y no sabe nada y habla largo, es porque hay que aguantarlo, porque un día puede ser buen tipo, pero tal vez ya uno ya ni está pisando esta tierra, ya no está en el suelo sino en el cielo. En el capítulo 6, versículo 12, retrocedimos un poco. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Todo esto es visión. Acuérdense, Juan ve en visión cosas que tienen significado literal y todavía están en el futuro. En el 8:1, donde comenzamos a leer hoy, fíjense, cuando abrió el séptimo sello, por eso pasamos al sexto para ver qué pasaba en el sexto, abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. En son de broma, una vez un muchacho me dice, ¿sabía usted que las mujeres no van al cielo? ¿Yo qué? Sí, porque dice que había silencio en el cielo por media hora, ¿dónde puede ocurrir eso cuando hay mujeres? Pero yo me doy cuenta que acabo de decir, y no era una mujer, era yo que hablaba, en vez de 10, hablé 45 minutos, así que quédense tranquilas, que no es contra ustedes. Pero esto es lo que me dijo alguien. Todo esto tiene gran significado en el porvenir. Es decir, aquí es visión, pero no es cuento. Eso, Juan ve en visión lo que luego va a ser la realidad. Y todos estos sellos nos hablan de la progresiva revelación del orden del castigo durante el periodo de la gran tribulación. La gran tribulación, óigame bien. Una cosa es tribulación. Cada tanto hay gente que tiene tribulación, pasa por una tribulación. Muy bien. Pero gran tribulación aparece muy pocas veces en la Biblia. Creo que en el versículo 14 de Mateo 24. La gran tribulación. Bien. Entonces, eso viene. Esa tribulación abarcará a todo el mundo. Entonces, cuando habla aquí, un poco más adelante, en el versículo, bueno, el mismo que leímos, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Yo pensé en ese versículo. Y un autor que habla sobre este capítulo de Apocalipsis, trata de explicar, da una sugerencia bien interesante y me parece muy correcta. Y ustedes habrán visto, porque esta es una zona, aquí en el país donde estamos, toda esta región, es de muchas tormentas eléctricas, el cielo se nubla y queda muy oscuro en pleno día, y de repente han soplado vientos fuertes durante 2-3 días y queda todo quieto. El cielo está totalmente encapotado y hay mucho silencio. Cualquier persona que vive en zonas así sabe que ese silencio anuncia algo. Se va a desatar una tormenta, una de vientos, una de relámpagos, de truenos. Ese silencio es, parece un momento de reflexión que Dios dará para cuando se desate la gran tribulación. Será algo terrible. Por eso dice que el silencio, hubo silencio. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y es más o menos lo que ocurre muchas veces, más o menos por media hora, no hay viento, no hay lluvia, no hay truenos, es silencio total. Y sobre todo, se oscurece. Bien, tal vez esto significa una extraña pausa entre los acontecimientos anteriores y posteriores. Y siempre los dolores, los azotes de la gran tribulación van de mal en peor. Siempre van empeorando. Luego tenemos los siete ángeles con sus respectivas trompetas. Y como dije, vamos a tocar solamente cuatro. Los tres dejaremos. Versículo 2. Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios. Y se les dieron siete trompetas. Eso es visión. Juan ve delante de Dios a siete ángeles, cada uno con su trompeta. Listos para tocar, pero no tienen la orden para hacerlo. Todo estaba listo. Pero es probable que los habitantes de la tierra no tengan la menor idea de lo que estará ocurriendo. A menos que aquellos que se queden para la gran tribulación hayan leído y hayan escuchado lo que va a suceder durante ese periodo. Vamos a ver lo que ocurre. Este silencio, como por media hora, parece ser como que Dios dice, a ver, hombres y mujeres, terráqueos, ustedes que están en la tierra, reflexionen, todavía hay tiempo. Hay tiempo para ser salvos. La iglesia ya no está. Para eso la iglesia ya se habrá ido. Ustedes saben, recuerdan que nosotros estudiamos el capítulo 4 de Apocalipsis. Y en el capítulo 4 claramente dice, después de esto, ¿Después de qué? De los capítulos 2 y 3. ¿Y qué hay allí? El periodo de la iglesia. Y termina con Laodicea, que es la iglesia más pervertida que haya existido jamás. Y corresponde al periodo nuestro. Pero cuando, antes de comenzar la marcha de los azotes, por decirlo así, la gran tribulación, Juan ve una puerta abierta en el cielo y oye una voz que le dice: sube acá y yo te mostraré lo que viene después de esto. La pregunta siempre es: si Juan representa a la iglesia cuando haya partido en el arrebatamiento de la iglesia, digamos cuando el Señor la lleve, ¿verá desde el cielo lo que pasa en la tierra? Bueno, si el Señor le dijo a Juan: yo te mostraré lo que viene después, probablemente se refiera solamente al Apocalipsis, y no que la iglesia va a ver esto, el horror en la tierra. Y a medida que pasemos de estas trompetas, estos sellos y trompetas, veremos hasta dónde llegamos. La situación será tal que cualquier persona que no lee el libro de Apocalipsis, y si lee no lo entiende, porque si no es salvo no puede entender porque el Espíritu Santo no la asiste, no tiene la menor idea de la gravedad de los acontecimientos durante el periodo de la gran tribulación. Así que los siete ángeles designados por Dios para su tarea en relación a nuestro planeta ya están listos, listos para tocar. Versículo 2: y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron siete trompetas. Otro ángel, cuya misión no es tocar la trompeta, aparece en el versículo 3, si tienen ustedes Apocalipsis 8 abierto, donde dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Esto es Apocalipsis 8:3. ¿Qué es esto? ¿Qué significado tiene? Bueno, aquí se habla del incienso para añadirlo a las oraciones de los santos. Los santos son los salvos. Los salvos pretribulacionistas ya se fueron. ¿Quiénes son estos santos? Los que se van a convertir inmediatamente después que la iglesia se haya ido. Créanme que hay mucha gente evangelizada en nuestros templos, miembros de las iglesias. Se bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en un bautisterio, tal como la Biblia enseña. No fueron salvos. Nunca fueron salvos. Pero evangelizados. Pero no redimidos. Cuando la iglesia se haya ido, habiendo ellos escuchado una y otra vez todo esto, dirán: yo sé lo que pasó. Definitivamente tengo que pedirle al Señor que me perdone mi negligencia, porque yo nunca fui salvo. Y yo con esto no quiero infundir dudas en la mente de ustedes, porque es muy fácil comenzar a dudar: a lo mejor yo no soy salvo. No, lo que estoy diciendo es que si usted no recibió, reconoció a Jesucristo como su Salvador personal y no aceptó que Él pagó toda su cuenta con su muerte y que usted está justificado y que usted es hijo de Dios y que usted participará en el arrebatamiento, si usted no está seguro de esto, mejor duplique su recibir a Cristo, que no será ninguna duplicación, porque la primera vez fue guau. No fue ningún recibir a Cristo, usted no lo recibió realmente. Entonces, por primera vez dígale: Señor, yo tengo serias dudas en cuanto a esto. Así que ahora te confieso mis pecados y te recibo como mi Salvador personal. Y para los que nos escuchan por internet, tal vez en Suecia o en España o en Estados Unidos, dicen: ¿qué es ese guau? Guau es una palabra guaraní que significa supuestamente, pretendes, algo así. A ver, denme una palabra en español, una sola. No es cierto. Sí, algo que se pretende y no es así. Como dice el joven a la chica: guau, que me quiere. Y él le dice: rojejú, cuñatay, por ahí. Y ella dice que eso no lo creo. Guapo, ¿verdad? Bueno, sigamos adelante. Ve que sé bastante guaraní. Veamos un poco más adelante. En el versículo 3, cuando dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. Bueno, este no era del grupo de los otros, ese era diferente. Y dice aquí que el incienso para añadirlo a las oraciones de los santos. Pareciera que la misión de este ángel es hacer aceptar las oraciones de quienes están orando. El incienso siempre tiene que ver con las oraciones, es una forma alegórica de presentarlo. El incienso que más se menciona en la Biblia tiene hoy el nombre científico de Boswell o Boswila, Carteri, así lo llaman científicamente. Se extrae este incienso de una resina o un líquido gomoso que al ser quemado expele un aroma muy apreciado para fines domésticos y rituales, según sean las personas que queman incienso incluso en sus casas. La idea bien puede ser que nuestras oraciones para el Señor son como el más caro de los perfumes, muy agradables, y por eso se usa la palabra incienso y que con el humo suben las oraciones a la presencia de Él. Es para decirnos que Él realmente recibe nuestras oraciones. Pero versículos 4 y 5, qué cosa más extraña. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios, de este otro ángel, el humo del incienso con las oraciones de los santos. Versículo 5. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar. Ahora, en el altar se ofrecían los sacrificios al Señor. Y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Truenos, voces, relámpagos y terremoto. Cuatro cosas. El incensario se llenó del fuego del altar. Vean ustedes cómo dice aquí. Y fue arrojado a la tierra. Entonces se produjo este cuádruple, digamos, esta cuádruple manifestación sobrenatural. Todo estaba listo para los ángeles, para que cumplan su misión, los ángeles con las trompetas, etc. Versículo 6. Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. Ya estaban listos. ¿Alguna vez te fueron a alguna orquesta sinfónica o algo así? Cuando todos los músicos están listos, cada uno con su instrumento, viene el director y levanta la batuta y todos están listos, porque ahora va a comenzar. No sabemos cuándo esta, digamos así, orquesta que ha de tocar para muchos la marcha fúnebre va a comenzar a tocar, porque todavía la iglesia está aquí, pero la iglesia ha de irse. La primera trompeta, esta, leo de nuevo el versículo 6, los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarla. La primera trompeta trajo al mundo una tormenta terrible con granizo y sangre, juntamente con relámpagos ardientes que parecían fuego mezclado con granizo. Muy interesante esto, porque en Éxodo 9, ustedes tienen la cita, versículos, capítulo 9, versículos 22 al 26, Éxodo 9, algo parecido sufrió Egipto en los días cuando Israel estuvo en esclavitud. Un día de estos, vamos a hacer un estudio comparando las plagas de Egipto con las plagas futuras. Porque no olviden que Egipto, o el mundo, es símbolo de Egipto. Cuando la Biblia habla alegóricamente de Egipto, está hablando del mundo. O sea, cuando habla del mundo, lo mundano, lo inmoral, lo pecaminoso, lo llama Egipto. Tanto es así que a los israelitas les fue terminantemente prohibido volver a Egipto, como no puede volver un cristiano al mundo en el sentido de no ser salvo. Bueno, esto da para mucho más, pero voy a parar aquí. Pero vamos a leer en Éxodo 9, 22 al 26. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo, para que venga granizo en toda la tierra de Egipto sobre los hombres, y sobre las bestias y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Hay una diferencia porque luego va a ser mucho peor, porque dice que habrá granizo y sangre juntamente con relámpagos ardientes, etcétera. Todas estas cosas aparecerán. Pero el granizo es fundamental en todo esto. Una vez que hay granizo, es pareciera que es como cuando hay solvente, hay fuego y el fuego quema, no importa lo que caiga por allí. Y estos eventos fueron predichos por otros profetas también. Fíjense que no es solamente Juan. Antes de Juan, si ustedes miran en Miqueas 7:15, si pueden encontrar en su Biblia porque es un profeta menor, vean lo que dice aquí, Miqueas 7:15. Yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. Esto implica todo lo que pasó con los egipcios, porque ellos salieron después de estar prácticamente destruido Egipto. Joel 2:30, otro texto, está en el Antiguo Testamento, si quieren buscar está bien. Joel 2:30 dice: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Esto no se cumplió nunca, eso está para el futuro. Acuérdense, es importante que nosotros sepamos colocar cada texto con su contexto. No se sabe, digamos, de dónde provendrá la sangre, pero es muy probable que cuando llegue a cumplirse el Apocalipsis 8, que sea debido justamente a tantas muertes, porque no explica aquí por qué tanta sangre, debido al daño que producirá este toque de trompeta, y parece claro que será algo nunca visto ni vivido en la tierra. Y es fácil imaginar el pánico de los habitantes de todo el mundo. Vamos a leer de nuevo el versículo 7. Dice: el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Apocalipsis 8, versículo 7. Todo esto con la primera trompeta. La segunda trompeta, versículo 8. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. ¿Lo creen ustedes? ¿Va a suceder esto? Bueno, está en la Biblia. Dice que como una gran montaña, como si fuera un monte muy grande, ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar. Es probable que se trate del mar Mediterráneo, que muy probablemente caiga en esa zona del Medio Oriente, porque allí es donde comienza todo. Esto es así porque justamente en esa región se estarán llevando a cabo muchos eventos relacionados con la Gran Tribulación. Juan, cuando escribe, no está en Israel, él está en Grecia, él está en la isla de Patmos. Tuve la oportunidad de visitar ese lugar. Es muy interesante la isla, y hay un lugar, una cueva muy grande, como una habitación de buen tamaño, donde el guía nos llevó y dijo que se supone que aquí es donde Juan estuvo. Es una roca, eso no se puede deshacer, la roca no ha cambiado. La caída de este cuerpo del cielo en el mar matará a la tercera parte de los seres vivientes en las profundidades del mar. Tanto que trabajan los ecologistas, los ambientalistas, todos esos que tratan de cuidar, no cuidan los bebés que no nacen y los permiten que se maten en el vientre de la madre, pero cuidan la comadreja, el ratón, el cangrejo, el pescado, el lagarto y todas esas cosas. Y hay que cuidar porque podrían extinguirse y el día de mañana vamos a perder todos esos animales. Al mismo tiempo, la tercera parte del agua, agua potable, se tornará en sangre. La tercera parte del agua que se toma, ya se habla de la escasez de agua. y ahora hay días para el agua y hay mucho movimiento incluso en las Naciones Unidas para la conservación de agua. Alguien me dijo, yo no sé si es cierto, que uno de los países que más agua potable tiene en su subsuelo es Paraguay. En el Medio Oriente cuesta más un litro de agua que un litro de gasolina, de combustible. Lástima que los autos no andan con agua para nosotros aquí. ¿Por qué? Porque el combustible es muy barato allí, pero el agua es muy cara. Una repetición de nuevo de Éxodo, Éxodo 7, fíjense, 19 al 21. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Versículo 20, y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara, golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Qué horrible, ¿no? Asimismo, los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Esto es terrible. Esto está en Éxodo 7, 19 al 21. Gran parte de las plagas de Egipto se repiten luego en Apocalipsis. En este estudio es fácil ver que las plagas de Egipto parecen volver a repetirse, porque tal como oprimían los egipcios a los israelitas, tal es la situación hoy para muchos cristianos. Fíjense ustedes que en los países como China, Cuba y varios otros países de África, y por 72 años fue esto en Rusia también y sus otros países, la persecución contra los cristianos. Yo recuerdo, Rumania era uno de los países, bueno, que estaban dentro de la órbita soviética, por decirlo así. Y ese famoso Ceausescu, que era el primer ministro, él estaba en el poder. Cuando Richard von Braun, hombre altote grande, muchos de ustedes lo conocieron porque él había venido acá. Él era pastor luterano, pero pastor bíblico, porque decir luterano muchos creen que, bueno, no es nada. Ese hombre, él mismo cuenta en uno de sus escritos, primero era alto, grande, bien sano, bien fuerte, bien visto. Allí le pelaron la cabeza, lo dejaron en ropa de prisionero, solo por ser pastor. Ese Ceausescu era realmente un tirano, él con su esposa, los dos eran iguales. Y los soldados, cuando les daban de comer, pelaban la papa, la cáscara le daban a él y a otros presos, y lo otro comían ellos. No se daban cuenta que el alimento completo estaba en la cáscara. Y eso hizo que mientras ellos adelgazaban y quedaban cada vez más débiles porque no tenían suficientes nutrientes, von Braun y ese sobrevivieron. Lo más bien, porque allí estaba el alimento. Pero a donde yo voy, es como terminó Ceausescu. No sé si alguno de ustedes vio, porque eso salió para los que miran al Buda, es decir, el tubo del diablo, televisor, lo llaman algunos, tirano victorioso lo llamo yo. Yo vi, y había un video así simple, sencillo. Estaba cuando cayó Rumania, acabó el comunismo. Ahí sí se levantaron oficiales, militares y todo. Y llega Ceausescu con su esposa y ahí lo interrogan. Y después de sumariamente un soldado, pa, pa, caen muertos. ¡Ay, a la vista! Terminó todo. Dios envía la cuenta un día cuando uno hace lo que haga. Y se acabó con Ceausescu. Hombre todavía bastante joven. Si ustedes buscan por ahí en el diccionario, los que no están familiarizados con esto porque son demasiado boys and girls, muy muchachitos y nenas, entonces no vivieron en esa época. Yo tuve el privilegio de vivir y retrocedí el kilometraje que recorrí y estoy comenzando la segunda vuelta. Luego tenemos la tercera trompeta, versículos 10 y 11. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo, como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtieron en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Esta trompeta trajo la tercera calamidad a la tierra. Dice que cayó sobre la tierra una gran estrella ardiendo. Ahora recuerde que cuando se produjo el accidente, para aquellos que no recuerdan esto, ni siquiera habían nacido, allá en Chernóbil, después le voy a dar más información, en Ucrania, un centro nuclear ruso que estaba en Ucrania, que ha causado increíbles daños, de modo que muchos ya murieron. Con uno de los vecinos de esa zona, yo conversé en Santa Bárbara, California, tenía mucho deseo de saber cosas de lo que pasó allí, realmente de ese accidente. Bien, lo más interesante es que los rusos llamaban a ese establecimiento nuclear ajenjo, la misma palabra. El hecho que diga que las aguas se hicieron amargas significa que simplemente tomarlas era como tomar veneno. Y escuchen este reporte, bien interesante. El título: el accidente de Chernóbil. Se escribe C-H-E-R-N-O-B-I-L. Chernóbil. El libro de Apocalipsis dice, describe eventos cataclísmicos que habrán de ocurrir en los últimos días. Parte de estos eventos están señalados por el toque de siete trompetas por siete ángeles. Al sonido de la tercera trompeta, una gran estrella cae del cielo. Y aquí está el versículo 11. Lo ocurrido en Chernóbil es el accidente nuclear más grave de la historia. El 26 de abril de 1986, luego de un aumento súbito de potencia en el reactor número 4 de la planta nuclear de Chernóbil, se produjo la explosión del hidrógeno acumulado dentro del núcleo por el sobrecalentamiento durante un experimento en el que se simulaba un corte de suministro eléctrico. Es decir, ellos estaban manipulando y no se estaban dando cuenta que estaban creando un serio problema. Sigue. La planta nuclear de Chernóbil se encuentra en Ucrania, a 18 kilómetros al noroeste de la ciudad de Chernóbil, a 16 kilómetros de la frontera con Ucrania y Bielorrusia, y a 110 kilómetros al norte de Kiev, la capital de Ucrania. Minutos después del accidente, las llamas afectaban varios pisos del reactor número 4. Los operadores de la planta pusieron los otros tres reactores en refrigeración de emergencia. Dos días después, había 18 heridos muy graves y 156 heridos con lesiones medianas producidas por la radiación. Todavía no hay una cifra exacta del número de muertos, porque en un accidente nuclear la lista de víctimas aumenta día tras día, hasta pasados muchos años después del accidente. De manera increíble, Chernóbil es la palabra en ruso para ajenjo. Por eso, muchos estudiosos de las profecías creen que la catástrofe ocurrida allí fue el cumplimiento, tal vez, del toque de la tercera trompeta del capítulo 8 de Apocalipsis. Yo no estoy afirmando eso, estoy solamente diciendo lo que otros dicen. La explosión en el reactor de Chernóbil liberó una inmensa nube de radiación al norte de Ucrania, la capital de Kiev. A la capital. La fusión liberada en Chernóbil fue 10 veces superior a la cantidad de sustancias radioactivas liberadas por la bomba de Hiroshima en la Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben cuánto murieron allí. Un estimado de 125 mil personas en Ucrania han muerto a causa de este desastre y 2 millones han sido afectadas. La tasa de enfermedades en algunas regiones es 3 veces superior para los niños ahora y 4 veces superior en las mujeres embarazadas. Los científicos de Ucrania estiman que habrá 1 millón de casos extra de cáncer para dentro de los próximos 70 años, contados a partir del accidente. Más de 200 millones de personas han experimentado exceso de exposición a la radiación debido a lo ocurrido en Chernóbil. El doctor Alexander Rikilaya, algo así, director del Departamento Científico Internacional y de Cooperación Técnica, dio esta opinión. Mi punto de vista es que conforme pasa el tiempo, las consecuencias médicas serán peores. La tasa de muertes todavía no alcanzó su cifra máxima. Será después de unas 2 generaciones. Algunos están convencidos que los eventos de los sellos, trompetas y el derramamiento de las copas en Apocalipsis deben ocurrir durante esa gran tribulación. Y parece que así es. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Mateo 24:34. No voy a hablar ahora de cuál generación habla, porque esto tocará en otro tema. Los mismos ecologistas buscarán escondites, pero no será fácil hallar algún lugar seguro cuando vengan los desastres. Los supermercados, sus edificios, tal vez estén en pie, pero sus estantes vacíos, no habrá alimento. Serán días de angustia, de inseguridad, de llanto, de muerte, de violencia, probablemente suicidios en cadena alarmante, gran confusión, sin que los hombres puedan hallar alivio alguno. Yo no sé si usted está escuchando esto y va a poder dormir tranquilo esta noche no siendo salvo, no me explico qué clase de corazón tiene. Si a esto añadimos el desgobierno, la total anarquía y la ley de la selva que estará imperando, la del más fuerte, es difícil imaginar todo esto. Y aquí conviene insertar lo que dijo Jesús, Lucas 21, 25 y 26. Esto es lo que él dice. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Yo no me animo a explicar esto. Desfalleciendo los hombres, es decir, muriendo simplemente, por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos, el cosmos, serán conmovidas. Esto dijo Jesús, Lucas 21, 25 y 26, y se va a cumplir. Esto no lo dice un político. La cuarta trompeta, que es la última para este estudio, versículo 12. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de noche. Todo esto en Apocalipsis 8:12. Ahora el castigo se traslada de la tierra al cosmos. Ahora es el sol, la luna, las estrellas. Como que Dios da una tregua a los habitantes del planeta para que reflexionen, para que se arrepientan. Pero el sol muestra señales, de alteración. Lo mismo ocurre con la luna, la que recibe la luz del sol, y las estrellas. Esto seguramente asustará a los habitantes de la Tierra. Los astrónomos tratarán de dar toda la explicación que puedan, pero la gente estará temblando de pánico. Qué bueno es que el Señor preparó la salida para esto. Es difícil imaginar ese pánico, porque días pasados escuché que el 40% aquí en Paraguay de la gente está deprimida y andan tristes. Y yo creo que es más. A ver, cuando ustedes caminan, miren, aún con la señal de ceniza, y hablando de eso, algunos dicen, la Biblia dice algo sobre miércoles de ceniza. No tiene nada que ver con el tema, pero es solamente para que ustedes anoten por ahí. Isaías 44:20 creo que es. A veces me falla la memoria, otras veces no. Y esta vez yo espero que no me falle. De ceniza se alimenta, dice. Su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma, ni diga, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Cambien un poco. No es pura mentira la crucecita que ahí me hizo en la frente. Pero el que se alimenta de ceniza, ahí tiene el resultado. Por fin, hay que comenzar a pensar un poco. Ya no hay que tener más miedo. Ah, que son mayoría, que es esto. No. No se deje arrastrar y quedar aquí cuando todo esto venga, porque ellos no le ayudaron ahora y menos le ayudarán después. Los sacerdotes y los jerarcas eclesiásticos, cuando Judas vino desesperado pidiendo socorro, podían muy bien guiarlo al Señor. El Señor estaba disponible. Y cuando él vino y dijo, me arrepiento de haber entregado sangre inocente, y echó las 30 piezas de plata allí, ellos en vez de decirle, caballero, también nosotros nos equivocamos. Pero ahí está el Señor todavía a mano. ¿Por qué no vas a él? No lo hicieron así. Se burlaron de él. Y si usted hoy de ceniza se alimenta, sea miércoles o no, sea el día que fuere, recuerde, cuando se dé cuenta que de ceniza le alimentaron, será demasiado tarde para reaccionar. Porque si ahora no le ayudan, menos después. ¿Cuán importante es tener en cuenta todo esto? Y una última advertencia después de esta cuarta trompeta. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra! A causa de los otros toques que veremos el domingo que viene, Dios mediante. Otros toques de trompeta que están para sonar. Los tres ángeles. Nos faltan tres. Los vamos a dejar para después. Con la ayuda del anticristo y el falso profeta, los habitantes del planeta llegarán a la conclusión que lo que sucedió eran manifestaciones de desastres naturales. Ven cómo se arreglan todas las cosas muy fácilmente. Ellos estarán difundiendo un mensaje que la gente deseará escuchar. La gente querrá escuchar, no hay nada fuera de lugar, fuera de control. Esto va a pasar, como tantas cosas han pasado. El tsunami tuvo lugar, murieron muchos, pero ya la gente se olvidó. Esto va a superar mucho cualquier tsunami. No habrá nada parecido. No hubo. Hay una triple exclamación. Todo lo que se oirá. Ya no habrá más música. Habrá ayes. Y tres quiere decir una repetición total. Una, dos y hasta tres veces. Vamos a hacer un resumen rápido. Lo que vemos aquí es que habrá una secuencia de desastres que afectarán profundamente a los habitantes del planeta, no los habitantes del cielo, porque esto pasa en la tierra, no en el cielo. Y la iglesia ya estará en el cielo. Primero, un extraño silencio en el cielo por espacio de media hora. Y ya dijimos que esto puede significar un margen para la reflexión de los terráqueos. Dos, Juan ve a los siete ángeles, cada uno con su trompeta, para dar el trompetazo en su turno. Cada uno, porque cada uno tiene turno. Tres, aparece luego otro ángel, quien se detuvo ante el altar con un incensario de oro. Y yo pienso que ese otro ángel es nuestro Señor. Es Él el que recibe nuestras oraciones. Él es el que intercede por nosotros. Cuatro, dice que de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. No olvide que los santos serán los que entonces se conviertan cuando ya nosotros como iglesia no estemos aquí. Cinco, comenzaron a tocar cada ángel su trompeta. Cuando el primero tocó, trajo al mundo una tormenta terrible con granizo, sangre y relámpagos ardientes, que parecían fuego mezclado con granizo. Seis, toca la trompeta el segundo ángel, y como una gran montaña ardiendo en el fuego, fue precipitada en el mar. Los expertos en catástrofes y todo esto dicen que el mar está aumentando y que va a haber una, porque se están derritiendo, por ejemplo, el Ártico, se está derritiendo y esas aguas bajan, por ejemplo, al Pacífico y entonces el mar se levanta. Y una vez que se levanta el mar, ¿qué puede pasar? Puede inundar Los Ángeles, San Francisco, San Diego, toda esta zona que está por ahí sobre el Pacífico. No es nada de otro mundo. Aquellos que llevan, que miden, dicen cuántos milímetros en tanto tiempo está aumentando el mar. Ahora, si cuerpos muy grandes caen en el mar, claro, si usted va a bañarse en el mar, no se preocupe que no va a subir nada, porque usted es muy poca cosa. Pero cuando se habla aquí, que incluso en otros pasajes se habla acerca de las islas que se hundirán. Cuba es una isla, Dominicana es una isla, Haití es isla, Aruba es isla. Toda una cantidad de islas por todas partes. ¿Qué les parece si se hunden con todo lo que tienen encima? Como ya los cristianos habrán partido a la presencia del Señor, con Castro o sin Castro, todo se hunde. Solo piensen por un momento lo que va a suceder. Bueno, usted dice, no, es que usted toma todo literalmente. ¿Y qué cree usted? Ya crecí lo suficiente, tengo suficientes años para no andar creyendo en reyes magos. Yo creo lo que la Biblia dice, porque la Biblia es la palabra de Dios. Bueno, el tercer ángel toca la tercera trompeta. Dice que cayó sobre la tierra una gran estrella ardiendo, la cual se llama ajenjo. Esta palabra, como ya dije, puede también significar amargura, amargo, va a amargar las aguas. Y claro, cuando esto ocurra, ahora mismo el agua de los mares no es potable. Pero cuando esto ocurra, es probable que los seres vivientes en las profundidades de los mares tampoco sobrevivan. Los otros ángeles que nos faltan son tres, los dejamos en paz hasta el próximo domingo. Gracias te damos, Señor, por la palabra tuya. Gracias porque ella es clara y nos ayuda a entender los tiempos en que estamos viviendo y la oportunidad que tenemos para conocer las cosas que sobrevendrán en la tierra. Y conmoverán no solamente a la tierra, sino también el cosmos. Te agradecemos esto en el nombre de Jesús. Amén.